atado con el malhechor. Ponga muro y alarma. Cuidado con el malhechor. Le va a sacar su alma. Cuidado con el malhechor. Él trae arma. Cuidado con el malhechor. Que si se desarma. Cuidado con el malhechor. Cuidado con el malhechor. Cuidado, cuidado, cuidado. Él te ataca y te da la voz para que tengas soñar lo mejor. Cuidado, malhechor, que avanza. Cuidado, malhechor. Cuidado, malhechor, vino y fianza. Cuidado, malhechor, te mira a través la ventana. Cuidado, malhechor, te entra por el color. Cuidado con el malhechor. La radio lo sintió, el papá lo sintió, el Vicky lo sintió, el papá lo sintió. Y todos vamos hoy al velorio su amor. Y que Dios lo bendiga por siempre. Pero cuidado con el malhechor que te atrapa sin tener temor. Cuidado con el malhechor, él tiene la solución. Te da cuando vos menos pensás lo mejor para ti. ¿Y qué vamos a pensar? Estaba todo inventado. Y el malhechor se queda con lo mejor. Con lo mejor de lo recaudado. Cuidado con el malhechor, el maletín recaudado. Cuidado con el maletín recaudado. Él viene y se va, él toma y se va. Él te da sostén, Simón. Malhechor, otro malhechor. Otro malhechor se aleja. Se aleja, los malhechores no pintan por tu casa. El malhechor se va, el malhechor no viene. El malhechor tiembla muros, el malhechor tiembla rejas. El malhechor tiembla armas, el malhechor tiembla miedo. El malhechor tiembla casas, el malhechor tiembla paredes. El malhechor te alcanza, el malhechor te pide. El malhechor te señala, el malhechor te alcanza. El malhechor no puede, el malhechor descansa. El malhechor se suicida, el malhechor no te banca. Ah, ah, ah, para ti. Ah, ah, para ti. El malhechor no puede, por eso te señala. Te invita a las bodas, te saca de guapanza. Y si quieres un poco soñar, te dice que hay solución. Pero si vos no querés salir de tu casa, el malhechor de rejas, el malhechor te puñala, el malhechor te mata. El malhechor dice la subida, la subida, la subida, la subida está en tu casa. El malhechor no puede, el malhechor descansa. El malhechor te pide, déjale adiós todas las desgracias. El malhechor, el malhechor, el malhechor, el malhechor, el malhechor, el malhechor.